La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tres minutos pasan de las 9:30, estamos en la última parte ya del programa La Glorieta y lo vamos a dedicar a las tradiciones y al sector del calzado, porque queremos hablar de la Asociación Amigos de San Crispín, una asociación que sigue manteniendo viva la tradición de la romería, de las fiestas del patrón de los zapateros, y mantiene viva esa tradición gracias también a la gente nueva y joven que se integra en esa asociación, como el historiador Borja Rodríguez, que además es premio de investigación en esa primera convocatoria del Archivo Municipal Histórico de la ciudad. Muy buenos días, Borja. Muy buenos días, Ros. Un año más tenéis preparada y condensada todas las actividades de San Crispín en una semana que comienza el lunes. Con el pregonero o la pregonera este año, ¿a quién habéis elegido? Este año es pregonero y es el reconocido don José Navarro Pomares, que es el presidente y director de la marca Giuseppo, que bueno, se fundó al principio de los 90 y que prácticamente es una marca reconocidísima, no solamente a nivel nacional, sino internacional. O sea, que es el padre de la marca y, nunca mejor dicho, de quienes ahora tienen las riendas de este grupo empresarial, Giuseppo. Correcto. José Navarro nos hará el pregonero. Supongo que lo habéis elegido a él por ser uno de los empresarios de calzado que ha sabido hacer qué. Pues para vosotros. Innovar, porque al final sabemos que el tema de la industria del calzado siempre ha sido un vaivén, ¿no? La economía siempre está un poco no muy sujeta en el aspecto de la industria del calzado y bueno, al final don José Navarro, a lo largo de su trayectoria profesional, ha sabido adaptarse a la circunstancia y bueno, crear productos muy a la vanguardia y con una proyección internacional muy positiva. Vimos en el discurso del 9 de octubre al alcalde decir que el calzado conquistó el mundo y que ahora será la industria aeroespacial quien lo haga, quien conquiste el espacio. ¿Cómo estás viendo, años después del boom del calzado, esta industria en Elche? ¿Ha sabido reconvertirse, reestructurarse, diversificarse? ¿Cómo lo ha hecho para ti? Yo creo que muy positivamente, porque ya se está dejando esa imagen negra de lo que era la industria del calzado, de economía sumergida, y se está viendo que no, que ya lo que es actualmente y a lo que se ha transformado es un trabajo de calidad, y bueno, lo estamos viendo con módulos de FP y con buenas trayectorias en el mercado laboral. Entonces, yo creo que el futuro, igual como los cohetes, están en la vanguardia y van a seguir siendo señas de identidad en el municipio ilicitano. Se acertó con los ciclos de FP y se ha acertado con la decisión del antiguo edificio de correos de, en vez de una factory learning que no sabíamos realmente para qué iba a servir, volver otra vez al proyecto inicial de convertirlo en un centro para el calzado y por el calzado. Yo creo que sí, al final este tipo de edificio o de instituciones que la rigen tienen un valor añadido, que es un poco inculcar esos valores y esas profesiones de no solamente a nivel mecánico, sino también a nivel de tecnológico y de innovación. Yo creo que sí. A mí con este edificio ocurre que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, ahora parece que han vuelto al inicio. Yo soy de los que piensan que está parado, hay que darle uso, cuanto antes mejor, porque al final es tiempo que se está perdiendo. Muchos dirán, ¿por qué le preguntas a Borja Rodríguez todo esto de la evolución del calzado? Bueno, te lo pregunto porque tú estás en una asociación, en una entidad que al fin y al cabo lo que hace es mantener el pasado de esta industria zapatera. ¿Qué importancia tiene el pasado para el futuro o el presente? Pues al final la Asociación Amigos de San Crispín es una asociación que se crea en el año 1996, pero anteriormente las fiestas las organizaban el sindicato de, bueno, la Asociación de Empresarios del Calzado de Elche. Entonces, al final es una tradición que se ha ido manteniendo, se ha ido adaptando a la circunstancia de cada momento hasta este año 2023 y los próximos. Sabemos que se fundó porque fueron los propios empresarios los que querían empujar, pero esta fiesta, ¿de quién es? ¿Del obrero o del empresario? De todos, porque al final San Crispín ocurre también con otras festividades del municipio que hacen un poco de amalgama, ¿no? Suma a toda la población y abre las puertas del, en este caso, de la ermita de San Crispín y a la romería y todas las fiestas, claramente, a toda la ciudadanía ilicitana. Tanto obreros, tanto trabajadores del calzado, como también empresarios, que no solamente están en el pregón, también se dejan ver en la ermita. Por eso es tan importante que la imagen de San Crispín esté donde está, en una parroquia de un barrio obrero, como el del Toscar, la parroquia Madre de Dios. ¿Cómo acabó la talla allí? Pues, ¿cuál ha sido el recorrido de la talla de San Crispín? Mira, como historiador estaba investigando el tema de la historia de la festividad al patrón zapatero. En su origen salía desde el corazón de Jesús, pero imagínate, del corazón de Jesús subía hasta la ermita que se encuentra en el polígono industrial de Carrús, es decir, era un trayecto muy largo para hacer una romería de apenas 2 horas, 1 hora y media y de manera festiva. Entonces se adaptó en los años 90 para... que fuese una romería más corta, más agradable y que al final pudiera dar cabida a toda la población. Entonces, desde ese momento se decidió que saliese desde el barrio del Toscar, desde la parroquia Madre de Dios, pasando por el Buen Pastor, que también es una parroquia que se encuentra en el barrio de Carrús, y ya terminando en la ermita de San Crispín. ¿No se equivocaron en esa decisión? Yo creo que no, porque al final... La afluencia de gente no lo confirma, es decir, hay mucha gente que se traslada al barrio de Toscar para iniciar la romería e incluso de otras pedanías que participan en la romería. El lunes empieza el pregón, que supongo que será en la parroquia Madre de Dios, ¿o dónde? No, vamos, como el año pasado. Este año, el año pasado fue la primera vez y este año repetimos en el centro de congreso Ciudad de Elche a las 8 de la tarde. Y invitamos también a todos los teleoyentes a que participen y que vengan también al pregón. No solamente a la romería, que es la más multitudinaria, sino que también que vengan al pregón, como también a los triduos, que se celebrarán el jueves, viernes y sábado. El sábado, concretamente, a partir de... Los triduos son misas, ¿no? Misas, correcto. ¿Dónde? En la parroquia Madre de Dios, donde se encuentra el santo. Y con la peculiaridad de que el sábado, desde las 6:30, desde la Plaza Barcelona hasta la Parroquia Madre de Dios, justo antes del triduo, se realiza una ofrenda floral. ¿Una ofrenda? ¿Es la primera vez que la hacéis así, de esta forma? No, lleva ya muchísimos años, o sea, también realizando... La ofrenda floral la mantenéis. Exacto. ¿Y serenata había? Las serenatas se hacían antes, en los años 50, 60 y 70, porque el santo tenía la peculiaridad, en algunos años, que salía desde las propias fabriquetas. Como estaba en el núcleo urbano, en la zona del corazón de Antes Jesús... Antes de salir del corazón de Jesús, salía de las fábricas. No, primeramente salía del corazón de Jesús, pero posteriormente fue saliendo, dependiendo del encargado de la fiesta de ese año, a lo mejor decidía salir desde la propia fábrica o desde la propia parroquia corazón de Jesús. Por ponerte un ejemplo, han salido desde la fábrica de Kelme, allí en Pedro Moreno Sastre, también desde Paredes, desde incluso la zapatillera, desde Incasa. Es decir, que al final, a lo largo de la historia, sobre todo el año, como te he comentado, 50, 60, 70, se ha ido adaptando a la circunstancia y los deseos del fabricante. ¿Y era tan importante esta celebración que había día festivo en la fábrica? Día festivo como tal no, pero sí que se sabía que por la tarde ese día no se trabajaba o hacían un parón de almuerzo, no corto como actualmente, sino largo, que era una jornada laboral bastante festiva. Vale. Supongo que invitaba el patrón. Exacto. Ahí está la tradición de que el día de San Crispín, no es domingo de la romería, sino si cae, por ejemplo, este año cae creo que miércoles, día 25, el miércoles siguiente, está la tradición de que ese día el empresario o el jefe invita a sus trabajadores a traicionar coca de mollitas. Y ahora sois vosotros quienes invitáis, vamos a hablar ya del día de la romería porque lo trasladáis al domingo, siempre se traslada al domingo después del 25 de octubre. Bueno, este año ha caído un poco antes, entonces lo celebramos el día 22. 22 de octubre. O sea, por aquello de mantener esa semana condensada con las actividades. Exacto. Lunes pregón, pues domingo romería. El domingo antes de la festividad de San Crispín habrá romería aquí en Elche y ¿quién invita al almuerzo? Pues estará tradicional porrate en torno a la ermita de San Crispín. Este año sí, el año pasado teníais al obispo y fue más solemne. No, igual, es decir, tuvimos la gran suerte de que el señor obispo Munilla nos acompañó tanto en la romería como en la misa, la posterior eucaristía. Y la verdad es que Sí, en torno de la ermita de San Crispín se realizará el tradicional porrate, que eso es algo que no ha cambiado en los 75 años que casi llevamos de festividad de San Crispín y que sigue siendo la seña de identidad. Entonces, tanto la coca de mollitas con el porrate como la tradicional cogida de chinchetas desde el banco de trabajo del santo es algo que se va a seguir realizando a lo largo de los próximos años. Pues háblame del horario de la romería, ¿a qué hora saldrá? ¿Quiénes portarán la imagen del santo? Pues la romería saldrá desde la parroquia Madre de Dios, en el barrio de Toscar, que hemos comentado anteriormente, a las 9:30 de la mañana. Llegará a la ermita de San Crispín en torno a las 11:30, más o menos, y a las 12 se realizará la Eucaristía, la misa de campaña, en la explanada que se encuentra delante de la ermita. Y una vez terminada la misa, se introduce, se coloca al santo dentro de la ermita para que los asistentes y los visitantes puedan coger y ver al santo desde cerca. ¿Desde cuándo la tradición, la costumbre de las chinchetas? ¿Por qué tanta devoción a San Crispín y a la chincheta en concreto? Pues el tema de las chinchetas se sabe de que ya era muy anterior, pero se sabe a ciencia cierta, es decir, por la documentación que estoy consultando, que es a partir de los años 90. Porque al final era una visita y había gente que pedía algún avalorio, no solamente el tema a lo mejor de un calendario o un pin, sino que quería al final algo identificativo con la industria del calzado. Y por ello se fomentó el tema de disponer de unas chinchetas del número 4, si no recuerdo, unas tachuelas muy pequeñitas, que eran utilizadas, bueno, y se siguen utilizando para el tema de la confección del calzado, para unir ese tejido, ese cuero a la suela. Bueno, esta es la tradición. Bien, pues lo tenéis casi todo preparado, porque si el lunes empezáis todo el domingo culmináis, eso significa que siempre los alrededores de la ermita de San Crispín tiene que estar adecentado y acondicionado. Exacto. ¿Y quién nos ayuda a acondicionarlo? Excelentísimo Ayuntamiento de Elche, que es quien se ocupa y nos ayuda a celebrar las fiestas en honor al patrón zapatero. ¿Cómo está la ermita de San Crispín? Porque vosotros conserváis dos espacios, sí, la vieja ermita y la iglesia. ¿Cómo es? Me refiero que la parroquia Madre de Dios, sí, la iglesia, el templo, es allí donde tenéis la imagen. Ajá. Y supongo que lo cuidáis porque hay triduo. Sí. Pero también luego os trasladáis a la vieja ermita. Claro. ¿Es vuestra la ermita? ¿Es del obispo? ¿Cómo os organizáis para tener la ermita a punto? Total disponibilidad, porque siempre hay una mesa de trabajo tanto del obispado con la Asociación de Industrias del Calzado, con la Organización de Amigos de San Crispín. Entonces, aunque las fiestas se organicen desde la Asociación de Amigos de San Crispín, siempre hay una cordialidad y siempre hay una coordinación con los dos entes que también participan en las fiestas. La patronal y el obispado. Bien, pues ¿eh? Todos tenéis que tener concordia. Exacto, ¿no? Y hay concordia siempre, así que por eso se celebran siempre con gran afluencia de gente y que al final tiene un dinamismo muy, muy eso, que a la gente le agrada. Pues Borja Rodríguez, 2023, volvemos otra vez a disfrutar de San Crispín. ¿Y cuál es el llamamiento que haces? ¿Tienes la oportunidad este viernes que estamos ahí emparedados en el Puente del Pilar? Pues yo animo a todos los telesoyentes a que participen a la fiesta de San Crispín, porque al final es una seña de identidad del municipio. Yo creo que es de los santos también más queridos del municipio y que alberga una identidad y una celebración muy positiva, y que al final, ya no sea si tú trabajas o no en el calzado, ya tenido padres, tíos, amigos o conocidos que han trabajado en el calzado y saben la importancia de esta festividad en la identidad y en la creencia de los trabajadores. ¿Y habrá coca gratis o no? Creo que no. Vale. Creo que no. Pues lo dejamos ahí. Gracias. Gracias, Borja. A vosotros. Well, I guess I pushed too hard, and now you're slipping away. Feels like my love for you is stopping you from being you. You shine best without me, like all the ones I had before. I am forever alone. who never shows up. Ooh, when I'm lonely, I'm angry, I'm tired. You only giving me drinks of your love. Appointments, you've been breaking them all. It's like a never-ending story. I give and you take and I give and it's like my